que ahora quieres regresar y juras que te arrepientes, que puedes cambiar. Yo te busqué y sonriendo dijiste no voy a volver. No me digas que todo va a ser como ayer. Cuando prometes no cumples, te conozco bien. No te sorprendas si no entiendes la situación. Es mejor que te acostumbres, se pondrá peor. Yo te daré la solución para que nadie salga herido. No digas lo siento cuando los dos saben, no solo estás mintiendo, engañando al corazón. Nos dolerá por un momento. No digas lo siento y así estaremos mejor. Que todo vuelva a ser igual. No soy el mismo de antes, lo vas a notar. No te ilusiones pensando en lo que pudo ser. El tiempo lo cura todo, vamos a estar bien. Yo te daré la solución para que nadie salga herido. No digas lo siento cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo, engañando al corazón. Nos dolerá por un momento. No digas lo siento, así estaremos mejor. Estaremos mejor.